aire de la radio. Daniel, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fede, ¿cómo te va? Bueno, Daniel, a ver, hace minutos nada más has estado allí en la justicia. Comentanos un poquito qué ha ocurrido en la jornada de hoy y ya después vamos a ir analizando lo que ha acontecido. Bueno, seguramente la audiencia debe estar anoticiado de esto, uh-huh. De una citación de la semana pasada, para lo cual hice presente yo el día jueves, como corresponde, al igual que la denuncia anterior que había ejecutado este mismo grupo de vecinos de Mendiolaza Viva y todo relacionado al tema del predio de acopio de las ramas. La diferencia de esta es que obviamente hoy estamos citados nuevamente, nos presentamos con mi abogado defensor, en este caso el doctor Tirso Pereira, a los efectos de conocer el expediente, porque si bien es cierto, todo lo que se hablaba era por, digamos, algunas cuestiones particulares que habían dicho algunos medios, ¿no?, de a lo que estaba relacionada esta otra denuncia formulada. Así que bueno, lo único que hicimos hoy es, sin duda, negar todos los hechos a lo que está planteando, lo mismo que hicimos la vez anterior, y a lo cual, digamos, el juez estuvo presente aquí en el lugar para venir a corroborar, digamos, la situación. En este caso, particularmente, en el día de hoy hemos solicitado, como bien te decía, por recomendación del doctor Pereira, copia del expediente, y bueno, y en los próximos días estaremos presentando toda la documentación, que es lo que está exigiendo, digamos, la fiscalía, los efectos de dejar esclarecido el tema. Más que todo porque termina siendo medio como extraño, porque en realidad se basan sobre un contrato del año 2017, cuando en realidad nosotros el predio lo tenemos contrato del año 2005. Entonces por ahí es como que no terminamos de entender. Y después lo todo, bueno, de cuestiones ambientales, a lo que han hecho referencia siempre el grupo de Mendiolaza Viva, con lo cual para nosotros y yo particularmente en esto sigo sosteniendo que son cuestiones más que todo políticas que tengan otro interés ambiental. Esto no pasa por interés, esto pasa por una cuestión más que todo personal en contra de mi persona. Pero bueno, son las reglas de juegos, la tranquilidad que tenemos nosotros y que estamos a disposición, como lo hemos dado en la primera denuncia, de poner toda la documentación, de que hemos hecho todo el trabajo que había que hacer, totalmente convencido de que hemos realizado bajo todas las autorizaciones de todos los organismos, han estado presentes Policía Ambiental, el director de Ambiente, ministro, así que bueno, realmente, pero bueno, son las cosas, insisto, son reglas de juego, ¿no? Daniel, puntualmente, para pasar en limpio, ¿cuál es la acusación? ¿De qué te acusan? Nosotros manejábamos un supuesto caso de abuso de autoridad, pero puntualmente, ¿qué te acusa Mendiolaza Viva? Que hemos contratado el predio en el 2017, hemos hecho una contratación directa en el 2017, el doctor Domínguez Linares, que es el predio donde nosotros acopiamos la poda, pero esto viene del 2005, por eso es como que es medio extraño, digamos. No es que solamente un año se lo hemos contratado, si se lo venimos alquilando hace un montón de tiempo. Así que por ese lado, digamos, lo manifiestan. Y por el otro lado, por eso no hemos podido ver, porque imagínate, el expediente es bastante grande y habla, bueno, de lo que hacen referencia a las cuestiones ambientales, de por qué se ha depositado, digamos, en ese sector sin autorizaciones pertinentes. Y yo creo que esta gente por ahí también se termina de olvidar que en ese predio, que lo hemos venido contando y hablando siempre, que está todo relacionado también a lo que fue depositado en inundación del 15 de febrero. Así que yo calculo que más que todo hacen hincapié en ese sentido también, como que en ese momento no había las autorizaciones correspondientes, pero bueno, estaba la emergencia ya decretada por la provincia. Estamos hablando de todo un corredor de Sierra Chica donde 1.783 familias habían sufrido realmente una inundación. Pero bueno, o sea, por eso digo que toda esa documentación es la que debemos presentarle nosotros al fiscal a los efectos de que después obviamente dictamine con referido a lo mismo que la parte anterior, que imagínense ustedes que si cuando estuvo presente el juez acá hubiéramos estado haciendo mal las cosas, no hubiera parado la obra, y al contrario, nos dio autorización que continuáramos haciendo y realizando las acciones de la remediación en el predio. Así que bueno, por eso digo, pasan, digamos, digamos, como cuestiones de querer generar algunos títulos, pero también sobre todas las cosas pasa por, para nosotros, ¿no? Obviamente, cuestiones políticas, se han adelantado los procesos electorales y esto, bueno, seguramente se va a ir dando cada vez que se acercan más los tiempos, ¿no? Vos, te has presentado a la justicia, como recién decía, con tu abogado han presentado las pruebas y lo has dicho en más de una oportunidad en esta... No hemos presentado, hoy hemos pedido copias de este pendiente. Lo que sí, de la primera denuncia, sí. Ya hemos presentado todo de la primera denuncia. Bien. Esta es una segunda denuncia que hoy recién hemos pedido copia del expediente, que es lo que estamos aclarando, y después nosotros en el transcurso de los días ya vamos a presentar, digamos, lo que es la copia, no solamente del contrato del 2017, sino la copia de todos los contratos que hemos venido y que tenemos desde hace tiempo. Uh-huh. Lo que hoy no hemos presentado, obviamente, es ponernos a disposición para lo que requiere el fiscal, de la misma forma que lo dice. A ver, yo me alegro cuando por otro colega tuyo hice una nota también en los medios y que muchos oyentes manifestaron esto de haber invitado al juez. O sea, yo fui el que propicie de que venga el juez al lugar. Porque si no, a veces también es lo que decía, para la justicia se hace muy difícil tener que tomar una decisión desde allá, desde tribunales, desde una oficina, y con lo cual eso hace a que no es lo mismo poder verlo en carne propia y verlo en el lugar. Así que imagínate que si uno estaría haciendo malas cosas, lo que menos haría sería invitarlo al fiscal o en este caso al juez. Así que voy a hacer lo mismo ahora, que vengan a ver el lugar y que vengan a ver el trabajo que hemos hecho. Uh-huh. Si no hemos equivocado, bueno, la justicia es la que decide, ya que no decide ni los vecinos, ni el intendente, ni el municipio. Pero a ver, por eso tengo la tranquilidad de haber hecho bien, bien las cosas bajo todas las autorizaciones pertinentes y por eso también voy a volver a solicitar la presencia del fiscal y del juez y de toda la gente que haga falta en el lugar para que vengan a ver cómo hemos realizado este trabajo. Daniel, vos lo dijiste en más de una oportunidad en esta nota, se aceleraron los tiempos del 2019, vos decís que esta denuncia tiene que ver mucho más con este tipo de cuestiones. Sí, totalmente. A ver, toda la documentación está en el Consejo Deliberante. Sabemos que hay una oposición que obviamente empieza a querer enmarcarse entre lo que es. A ver, las copias no salen porque sí, ni salen hay acá. Y está bien. A ver, son las reglas de juego. Lo que me parece que por ahí terminan entorpeciendo sin darse cuenta que terminan estas cuestiones de denuncias terminan generando algunas otras complicaciones. Por ejemplo, hoy no se puede limpiar la ciudad porque hay estas cuestiones de por medio que llevan tiempo. Y la gente piensa que por ahí, en realidad también haciendo los culpables de los municipios, buscan siempre generar un culpable, y en este caso obviamente a mi persona, pensando, digamos, ya en alguna otra actuación. Y a mí lo que menos me preocupa son las elecciones del 2019. Lo que sí me preocupa es el día a día. Hay situaciones mucho más importantes que tenemos que resolver todos los días antes de estar pensando en las elecciones. De todo modo, quien termina resolviendo las elecciones como cada elección son los vecinos, eso no lo resuelven ni los candidatos ni los partidos políticos. ¿Cómo? La última pregunta, Daniel, y agradeciéndote como siempre los minutos, voy más a la cuestión política y también personal. ¿Cómo estás vos después de tantos años frente al municipio? De cara a esto que vos decías, yo voy en el día a día, no pienso en lo que vendrá, pero estás cerca el 2019. ¿Cómo te encontrás vos? No, yo, a ver, si es por esto, siempre me encuentro, yo, todos me conocen, tengo un optimismo terrible, yo me levanto cada día sabiendo y pensando en cada una de las cosas que tengo que hacer. Lo que sí es diferencia por ahí de los otros precandidatos, que le agarran la desesperación, cosa que a mí, digamos, es lo que no me preocupa. Por eso te digo, hoy, si vos me preguntas cuál es mi preocupación de hoy, es ver cómo llegamos a fin de año. Hay situaciones más complejas. Entonces, y esto, ojo, no lo digo solamente a nivel municipal, lo digo a nivel provincial y a nivel nacional. Están todos los precandidatos desesperados, a ver quiénes van a ser los candidatos en el 2019. Esto es una cosa de loco, es una cosa increíble. Aumentó la nafta, se han sacado los subsidios con el tema del transporte. A ver, hoy la dirigencia política debería estar reunida pensando en cómo va a solucionar los problemas realmente. Por eso destaqué la semana pasada que pese a que algunos dirigentes de estas cosas no lo terminan de entender, tres dirigentes, gobernantes de distintos partidos políticos. El gobernador de Unión por Córdoba, el Gato Romero del PRO y yo representando a la Unión Cívica Radical, estamos inaugurando una obra para la gente. Entonces, a ver, mirá, si yo voy a estar preocupado, ¿qué voy a hacer en 2019? No, tengo que estar preocupado cómo voy a terminar el año. Y en el día a día, ¿cómo presto los servicios? Y ahora esta semana que se viene esta situación de transporte, ¿por qué? Porque empieza a complicar los transportes urbanos y porque las empresas no van a poder, al no recibir el subsidio para poder generar esta cobertura, no se puede llevar un boleto 40 pesos para que esto va a pasar en Córdoba también. Recién Daniel, nos llegó una gacetilla de gente del Centro Vecinal del Talar que van a presentar, van a hacer una presentación ante el ERSEP por el tema de los servicios, que en la jornada de hoy aquí en Villasen también ha pasado. Ya algunas frecuencias se han sacado del mapa. Y sí. Ahora, ¿quién se va a ser responsable de esto? El Estado Municipal es imposible. Entonces, digo que hay situaciones que necesitan tener una atención de urgencia y prioritaria que las elecciones del 2019. Ahora, obviamente, para quienes son opositores les conviene, sin duda, que en este caso, si ellos son los que me han puesto a mí como precandidato, en realidad yo mi situación política la voy a resolver el año que viene. No lo voy a resolver ahora, o sea, yo el año que viene veré cómo hago. Entonces ellos ya me han puesto a mí como precandidato, entonces dicen, bueno, si lo sacamos a salir el mapa, si lo denunciamos, si le buscamos esto. Y esto me ha pasado cada vez que se aproximan las elecciones, esto del 2003, en el 2007, en el 2011 y en el 2015, ni habla con la inundación. O sea, en el 2015 le faltaron todas las denuncias que había. Yo tenía la culpa de la inundación, yo tenía culpa de las casas, yo tenía culpa de la crisis del arroyo. Sin embargo, la gente nos volvió a elegir a nosotros. Pero digo, no pase en este tema. Hay que ver y hay que estar preocupado, y es lo que no termina. Yo que soy oposición del gobierno provincial, le digo a los mismos radicales nuestros, hoy no podemos estar pensando quién va a ser el candidato en 2019 de la Unión Cívica Radical. Hoy tenemos que estar pensando cómo en conjunto, entre quienes tenemos la posibilidad de gobernar, cómo solucionamos los problemas de la gente. Y mejor si lo hacemos en conjunto. Después la gente va a resolver, pero va a resolver el año que viene. Iba a resolver 30 días antes de las elecciones. Ni sabemos cuándo van a ser las elecciones. Pero bueno, esas son las distintas formas en que pensamos uno como oposición y otro como oficialismo. Como oficialismo en Mendoza pienso de esta forma, como oposición a nivel provincial también pienso de esta forma. No se puede estar pensando en las elecciones en estos momentos. Daniel, te agradecemos el contacto. Gentil, como siempre, vamos a estar muy atentos al devenir de la noticia. Muchas gracias. No, por favor, Fede, vos sabés que siempre es un gusto y me parece muy óptimo poder explicarle a la gente, más que todo cuando no se sabe, y sin duda que se habla de denuncia y todo el mundo entra con alguna situación, digamos, en esto, darle totalmente la tranquilidad, y yo particularmente, de que estamos nosotros en el día a día buscando resolver los problemas, no hacemos otra cosa que eso. Así que después lo demás será un tema que lo resuelva la justicia. Abrazo grande, Daniel. Un abrazo grande, Fede. 11:55 en la República Argentina. Daniel Salivi charlando con nosotros a minutos nada más de haber...